Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando en un Nuevo Amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Once de la mañana, 5 minutos en todo el país, y efectivamente esto es el Despertando en un Nuevo Amanecer dentro de la máquina de LU3, ejercicio que hacemos mensualmente. Más allá que en marzo, en semanas consecutivas lo tuvimos en vivo, pero porque estábamos entusiasmados con el estreno de la modalidad. Y recibimos al equipo. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Federico, ¿cómo les va? Buenos días, queridos oyentes. Ariel, ¿cómo anda? Buenos días, bueno, que las pasen todos lindos. Bien, ¿cómo anda los PIB? ¿El hospital? Sí. Mirá. ¿Qué pasa? Que se agarra la cara. Falta plata. No. Le falta plata a la gente. Está bravo el asunto. Y sí, está difícil. Las políticas implementadas no son las adecuadas, entonces la gente sufre y se queja. En todo nivel. En todo nivel. Y se queja. ¿Y la relación entre los compañeros hoy cómo anda? ¿Todo bien, tranqui? Todo bien, sí. ¿Estamos en paz? Todo tranquilo, tratamos de mantenernos tranquilos a pesar de los problemas económicos que tenemos, como todo el mundo, pero bueno, eso es común ya, acá en este país es común. Bien. Estamos esperando a Daniel que se reponga de una recaída que ha tenido, pero va a venir Daniel Mora pronta. Le mandamos un abrazo grande a Dani, y en tiempo, poquito tiempo nada más, también tendrá ya las facultades visuales plenamente recuperadas Graciela, así que bueno, prometió que una vez eso va a venir también aquí a hacer el programa en vivo. ¿Qué trajimos para compartir con la gente, Rubén? Bueno, mirá, hoy no traje nada de turismo, entonces vamos a leer algo del Evangelio de Jesús. Juan 8:31-42. Capítulo 8 dice así: los verdaderos descendientes de Abraham. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme. Ya les decía eso. Porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. El demonio, padre de la mentira. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué es ser esclavo? Ser esclavo. Sí. Estar supeditado a las órdenes de otro. Solamente a las órdenes de otro. ¿Ariel? Bueno, ser esclavo es estar bajo el mando de los pies de otra persona, que otra persona te maneje en todo sentido. ¿Y cómo se puede romper eso? Y con la libertad. ¿Y cómo la pensás, la libertad? Hoy, perdón, me viene así con ganas de hacer. La libertad es hacer las cosas bien, normalmente, no hacer nada extravagante, nada malo, no irse fuera de los límites. ¿Y vos cómo pensás la libertad? Porque me imagino que cada cual, digamos, tiene también, más allá de la idea genérica de libertad, cada uno tiene la propia. ¿Vos qué pensás de la libertad? Y la libertad es todo para la persona, porque sin la libertad no se puede trabajar, no se puede organizar una familia, no se puede organizar la vida propia. Sería lo contrario, ¿no? ¿Hay la esclavitud. ¿Hay algo más valioso? No, y algo más vida. Valioso que la libertad, no sí, creo que haya. Pero realmente sufrimos esclavitudes en este tiempo, ¿eh? A ver. Sufrimos esclavitudes. Por ejemplo, queremos ser libres económicamente y no podemos ser libres económicamente, porque siempre hay uno que dice no, esto es de esta manera y de esta otra. Es interesante. Sí, es interesante. Y también hay otros que plantean que, digamos, la propia idea de economía, tal y como está planteada, independientemente que uno pueda acceder o no a X cantidad de dinero, es de alguna manera también esclavizante por la forma de vida que uno lleva a veces en pos de tener ese dinero. Claro. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué otra forma de esclavitud, en sintonía un poco con lo que plantea Rubén, hay hoy, en estos tiempos? Y la juventud, yo veo que la juventud derrocha su vida en cosas vanas como el alcohol, como esas cosas que... Yo no digo que tomar alcohol no sea malo, pero en su límite. Hay gente que roba, que mata y que hace esas cosas y están fuera de sus cabales, por eso lo hacen. ¿La juventud nomás? No, los adultos también lo hacen. Son las 11 de la mañana, 12 minutos en todo el país. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer. Es el espacio del Hospital de Día. El Hospital de Día que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En unos días, venimos anticipando, medio largo lo anticipo, pero bueno, ya más adelante contaremos en qué va a andar la red a finales de este mes de abril. Bueno, la libertad, la esclavitud, digamos, temas que de alguna manera siempre son una constante en los que tratamos dentro del programa. Y antes de irnos a la pausa, asociarlo con otro tema que siempre charlamos mucho y un poco pensando en lo que vos decías, Rubén, de esto de la cuestión económica, y tiene que ver con la imposibilidad a veces de acceder al trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin trabajo, ¿qué tan libre se puede ser? Y sin trabajo es que es algo que dignifica al hombre en muchos puntos de vista. No se puede ser tan libre, sino que se está esclavizado, se está separado de la sociedad. O sea, se está separado de la sociedad. Es decir, la primera forma o la más importante de inclusión en la sociedad es la posibilidad del trabajo. La posibilidad del trabajo, sí. Que es lo que últimamente veo por ahí que se está negando, la posibilidad de trabajar. Últimamente digo por los últimos coletazos que he visto en los medios de este gobierno. ¿Cómo ves lo del trabajo vos? Y yo lo veo como que falta trabajo para la gente, pero también faltan viviendas, faltan recursos, y todo el mundo anda con el dinero justo porque no alcanzan a fin de mes, y todos andan preocupados porque tienen que pagar las deudas y no les alcanza. Y bueno, la gente anda preocupada, y yo veo a la gente que anda agitada, que anda nerviosa por ese motivo. Hacemos la pausa, ahora sí. Esto es, ya les decía, el Despertando dentro de la máquina de Leo 3. A la vuelta seguimos hablando en función de lo que nos vaya a compartir Ariel, que veremos para dónde nos lleva.